Listo. ¿Listo, Sebastián? ¿Listos? Entonces, arrancamos. Listo. Cubrimos. ¿Listo, Sebastián? Una. Empiezan pasito y van subiendo. Empiezan pasito. Uno, dos, tres. Sigan. Vamos con el final. Sigan. ¿Listo ya? Ya. Marca. Empieza. Tú arrancas cuando quieras.